manifiesta en forma diferente, ¿no? En cada uno de los organismos. Pero es toda una gastroenteritis. Esa gastroenteritis, como su nombre lo indica, puede venir de la parte estomacal como de la parte del intestino grueso. Puede venir, es decir, provocar vómitos, provocar diarrea, provocar trastornos de fatiga, deshidratación, en especial esto último. Está bien. ¿Y esto es producto de ingerir un alimento que está en mal estado? No. Es lo que acabo de decirte. No tenemos el origen. Si hablo de que es tal cosa, te estoy mintiendo y estoy haciendo conjeturas que no me parece que no es correspondiente, porque vamos a tratar de ver si viene de qué lado, si hotel, agua. No quiero entrar en ese detalle porque no tenemos el origen. Claro. ¿Y cómo se medica? ¿Cómo se medica o cómo se ataca, cómo se combate? Y de distintas maneras, de acuerdo a la... Todo es tratamiento sintomático. Si tiene fiebre, bajar la fiebre. Si tiene diarrea, tener la diarrea para que no haya deshidratación. Claro, y ataca en forma diferente de acuerdo a cada organismo, ¿no? Y sí, depende del germen. Claro, depende del germen. Santiago, Franco. Bueno, y sí, también los jugadores, teniendo en cuenta que después se vienen los octavos de final. En eso tenemos que seguir evaluando. Consideramos que sí, que van a estar en condiciones, pero consideramos, eso no quiere decir que van a estar en condiciones totales. Vamos a ver, tenemos estas 24 horas para evaluar y definir ya qué es lo que vamos a hacer. Lo que les pasó a los jugadores, ¿fue de inmediato a la vuelta a Córdoba? Uno de ellos sí, uno de ellos. El resto empezó el domingo, el otro empezó el lunes. Está bien. ¿Y cuántos jugadores son afectados? ¿5? Jugadores, no solamente jugadores, técnicos también, 8 en total. 8 en total, 5 y cuerpo técnico. ¿Alguno de mayor gravedad o están todos igual? En cuanto a gravedad, grave, no tuvo nadie. Simplemente hubo deshidratación, que se cuidó bastante, y con respecto a la parte de peso corporal, perdieron... Uno de ellos solamente perdió 2 kilos y el resto 1 kilo. Perfecto. Bueno, lo bueno es que no le pasó lo mismo que Atenas, que tuvo que jugar enseguida, ¿no? Instituto ahora tiene unos días como para... Exactamente, sí, eso es una ventaja. Está bueno porque, sí. Y claro, es una ventaja porque se pueden recuperar, ¿no? Creemos que sí, que va a haber recuperación. Horacio, un abrazo enorme, ¿eh? Gracias por... Bueno, buena suerte. Chao. Horacio Pila, el médico de Instituto, que fuera médico de Atenas, que fue médico de la selección argentina, cuando Argentina salió campeón de olímpico, Horacio Pila, cordobés, él, no se notó eso, el médico del equipo. No se notó que era cordobés. No. Bueno, pero si vos hablás con Leo Montero también, no se nota que es cordobés. Es como que ya perdí.